Bienvenidos, hoy recordamos Final Fantasy X para PlayStation 2 y posteriormente para PlayStation Vita y PlayStation 3, también PlayStation 4. Un título que sin duda marcó bastante, quiero decir, por lo menos a mí me marcó en el sentido de que fue un juego junto a Metal Gear Solid 2 con el cual yo vi el salto tecnológico, ¿vale? O sea, fue aquello de que cuando de verdad salía una consola nueva, salían juegos que decías, hostia, esto sí que es de verdad nueva generación, pues te motivaba, ¿no?, a decir, quiero esa nueva máquina. Este juego fue uno de ellos en su momento. ¿Por qué? Bueno, lo recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. En una típica tarde que iba de visita a casa de mis tíos, uno de ellos, que bueno, todos, la gran mayoría de ellos por suerte, eran unos viciados y tenían, pues eso, muchas consolas, o directamente una, pero muchos juegos, en fin, que eran gamers, por así decirlo, en aquella época, ¿no? Uno de ellos, lo dicho, me dice, mira, tengo la Play 2, tal, y yo, hostia, qué guay, ¿no? Mira este juego, tal. Sabía que, bueno, a mí, de hecho, ese mismo tío fue quien me regaló la Play 1 cuando se compró en la 2, con un pack de juegos bastante suculento. Y el Final Fantasy 9 era uno de ellos. A mí Final Fantasy pues ya me gustaba, ya me había pasado el 9. De hecho, bueno, sí, fue mi primer Final Fantasy, probablemente por eso sea mi favorito, pero es que al margen de eso, habiendo jugado a bastantes otros, considero que ese es el que más me gusta, por unas cosas o por otras. Tenéis un podcast especial donde durante 3 horas explico el porqué. Y lo dicho, yo ya tenía antecedentes con la saga, ¿no? Y bueno, pues Final Fantasy X, en fin, quería probarlo y me lo puso. Y bueno, empiezo a ver esta intro y digo, hostia, qué guay, tal, cómo mola. Muy chulo, ¿no? Sigo jugando la típica intro que, bueno, ahora vamos a ver, donde vemos a Tidus ahí, pues hablando un poquito con, bueno, con el público, con sus fans y tal. Y luego vas andando por la ciudad, vas escuchando que si Jack, que está desaparecido, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo que mola es cuando llegas a, o sea, lo que a mí me impactó fue cuando llegas al estadio, entras y empieza la cinemática. Empieza ese partido de Blitzball impresionante, donde te ves como, bueno, en esa cinemática brutal, obviamente con gráficos CGI, eso no era el motor del juego, ni muchísimo menos. Y bueno, vemos como, pues eso, una banda sonora, la banda sonora me impactó muchísimo, impresionante, ese temazo, esas voces guturales y sobre todo, pues eso, esa fluidez, ¿no? Eso de decir, madre mía, pero esto es un videojuego. O sea, fue de las primeras veces, lo he dicho, junto a Metal Gear Solid 2, que lo dije, esto es un videojuego. O sea, venimos de Play 1, que lo he dicho, era, pues sí, muy bonito, muy tal. Veía cinemáticas impresionantes, ya Final Fantasy 9 mismamente, que es lo que decía. Pero es que esto era otro puto nivel, o sea, era otro mundo, nunca había visto algo así. Era increíble la calidad. Y ojo, que me acuerdo perfectamente, en una tele de tubo de estas de 14 pulgadas, y yo estaba ya flipando, es que era increíble lo que este juego me entró por los ojos, ¿no? Es, yo que normalmente para el tema de gráficos soy un poco que me da bastante igual, hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando vi esto es que dije, hostia puta, ¿ante qué estoy, no? Por desgracia solo lo vi esa vez, pasó mucho tiempo hasta que pude conseguir una Play 2 y pude jugarlo. Que fue otro tío mío que, bueno, a los 2 o 3 años se la compró, se jugó los juegos que tenía de un inicio y yo le propuse un cambio, se la dejé, se intercambié por mi GameCube un tiempo y ya pude jugarlo, ¿no? Y bueno, el juego, pues tenía muchísima ganas ya de jugarlo y me pareció la hostia, o sea, es un juego que me gustó mucho, pero no tanto como Final Fantasy IX. Quizás también porque me costó mucho, se me hizo bastante difícil este juego en su momento, lo he dicho. Tenía yo 13 o 14 años. Y me acuerdo eso, que los puzzles eran muy jodidos, muchísimo más respecto a Final Fantasy IX. El nivel de las batallas era bastante más jodido. Uf, me acuerdo perfectamente la lucha contra Shin, es que me tiré semanas directamente. Porque me daba un por culo increíble tener que estar farmeando pasta para coger dinero para pagarle a Yojimbo y poder hacer el Ultra Esgrima y cargarme a Shin. Y Shin tenía como 7, 8, bueno, tampoco tantas, pero tenía varias luchas con un cojón de vida. Y claro, se me hizo una cuesta arriba increíble. Y luego en la última parte del juego, eso ya fue la polla, vamos. Confieso, no me lo llegué a acabar. Es decir, Las bocas en este juego, la hostia. No me lo llegué a acabar porque era imposible y por mucho que le veaba, no podía. ¿Qué hice? Yo quería ver el puto final, las cosas como son. Me fui a cargar partida, cargué la partida de mi tío y me pasé el juego. Hice un poco de trampa, pero bueno, yo el juego me lo pasé, ¿no? O sea, quiero decir, llegué hasta el final, guardé partida. La partida de mi tío estaba ahí en el último punto guardado también y yo quería ver el final, pues cogí y me lo pasé con sus personajes. Yo lo había vivido, lo había hecho todo, solo que no me apetecía coger y levear como un cabrón ahí tantísimas horas para poder cargarme el jefe final. Y bueno, la verdad es que me moló un huevo. Pero lo dicho, no tanto como un 9, por ejemplo. De hecho, el 9 que lo he rejugado varias veces, el 10 me lo acabé esa vez y no lo he vuelto a tocar. Y de hecho tengo las versiones en HD de PlayStation 3 y de PS Vita y lo quiero jugar, quiero decir, es un juego que hace 10 años o más que no lo toco y me apetece mucho rejugarlo, pero tengo que encontrar el momento, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí tenemos la edición de su momento de PlayStation 2, ¿vale? Está un poco hecha polvo, pero no me importa porque esto de hecho me lo regaló un colega, Adrián, un saludo si me estás viendo. Me lo regaló y lo dicho, la verdad que está completito. Viene con el juego, como podéis observar, y también venía con un DVD llamado Beyond Final Fantasy, que es un DVD de vídeo, se podía ver en cualquier reproductor o por supuesto en la Play. Básicamente un cómo se hizo, tenía pues eso, escenas detrás de las cámaras, ¿no? Que joder, era una cosa que estaba muy guapa, el Metal Gear Solid 2 incluía también un puto DVD de cómo se hizo, pocos juegos hicieron esto y coño, a mí me mola verlos, yo de hecho los vi y hostia, muy interesante que te incluya esto con el propio juego. Bueno, venía aquí publicidad de las guías estas, las Piggyback. Me cago en la hostia, pedazo de guías, ¿eh? Yo pude tener la del 9 en su momento porque me la dejó un amigo. Unos tochos, todo súper bien explicado, increíble. Luego también publicidad de la revista oficial de PlayStation 2, ¿no? Estas tuve unas cuantas. Igual algún día hago un vídeo del vamos, tengo un montón. Bueno, aquí puedo hacer así, pero dos montones o tres altísimos de revistas, Hobby Consolas, Juegos y CIA, Nintendo Acción, la revista de PlayStation 2, las de Dreamcast, o sea, tengo un huevo de revistas. Revistas de Pokémon y todo. Y bueno, el manual de este juego, muy chulo. En fin, a color, algo interesante. Gordito, te explican todos los personajes. Obviamente te los explican un poco la introducción, ¿no? La misma que te puedan hacer al principio del juego, pero no te dicen ciertas cosas, ¿no? Porque luego te vas enterando de personajes pues que en un principio parece A y luego acaba siendo G, por así decirlo. Tiene una evolución ese personaje. Y la verdad es que estaba bastante bien, o sea, te lo explica todo, que si los minijuegos y tal. Joder, publicidad está de Bandai. Bandai, ¿eh? No Namco Bandai. Ahí tenemos las figuras oficiales. Puto Seymour. Y en fin, básicamente esto era lo que venía en el juego de PlayStation 2. Una cosa que molaba un huevo, a mí me parecía súper curioso. También estaba en los de GameCube, por cierto. Estos huequitos para meter la memory card y transportarla a casa de tus colegas. Porque en su momento a mí por lo menos me fueron muy útiles. Íbamos a casa de amigos, venía algún amigo a tu casa, se traía el juego con la memory card, la partida de lo que sea. Llevabas la cajita del juego, la memory card dentro, tu mandico fuera y te ibas y te echabas unas partidas de Smash Bros. Con tu partida contra los personajes y de puta madre, oye. Y luego, al cabo del tiempo, salió esto. La versión HD, que incluía el 10 y el 10.2. En caso de PS Vita, el 10.2 era digital, pero sinceramente me la suda. ¿Por qué? Muy fácil, el 10.2 me parece una bosta increíble. No estoy diciendo nada nuevo ni nada trascendental, sinceramente, fue el declive. A partir de este punto, para mí, Final Fantasy ya como que se desvirtuó, pasó a ser otra cosa. No porque se adaptase a otros tiempos, a los tiempos en los que se estaban y cosas así. Simplemente hubo un cambio muy brutal en la compañía que todo empezó pues, a tomar unas riendas diferentes que, sinceramente, a mí no me hicieron mucha gracia. No es por el hecho del 11, ni tampoco por el 12, quiero decir, simplemente fue eso, que ya tomaron otro camino. Ya lo que conocíamos como Final Fantasy clásico se acabó con el 10. El 10 fue el último. El 10-2, pues oye, que ojo, que yo en su momento me lo ponía la música, la canción del principio que canta Yuna, me parece hasta buena, o sea, es un temazo de J-pop, la hostia, sinceramente. Pero pasa eso, que como juego luego, pues no me enganchó, no me gustó, quizás en el momento en el que lo jugué, recién acaba el 10, con 14, 15 años, pues me pones un juego de cambiarse vestiditos y no. Y ahora mismo sé que tampoco me gustaría, porque de hecho lo he intentado y no. No sé, era otro rollo. Y ojo, que la gente decía que era muy buen juego, un buen RPG, no lo niego, pero como juego en sí, como cómputo global, lo que significaba después de haber jugado al 10, con un final que tiene, que coño, está bien como acaba. Usa cacuartos, tío, no tiene más. Lo dicho. Aquí está, bueno, está popa, que sí, ya está registrado. Códigos de registro, un manualcillo, ni punto de comparación a lo que era el otro. Los controles ahí, súper matados. Y ya está, ya está. Otra cosa que quiero comentar, madre mía, de la versión esta HD. Se les ocurre incluir un prólogo, no sé si después del 10 o del 10-2, hablando de la relación de Tidus y Yuna. No es ningún secreto, quiero decir, hemos visto, y quien lo haya jugado y quien todo, las típicas fotos promocionales. Esta imagen es famosísima, por favor. Fondos de escritorio 640x480 en internet de la época, los tenéis por todas partes. Ese amorío no es ningún secreto, quiero decir. Pues no se les ocurre en la puta edición HD meter una puta historia de 20 minutos que tienes que estar ahí escuchando, quemándote los oídos, como la relación de Yoda y su puta madre. ¿Ves? Es que las campanas y todo, las campanas del podcast que suenan en el podcast, están sonando ahora porque claman cielo, me cago en la puta. Una puta historia de que ya la chispa del amor se ha apagado, vaya. Estamos saliendo con otras personas, no eres tú, soy yo. Os lo juro, una mierda de ese palo que había en esta versión HD. Yo lo estaba viendo, o sea, cuando me compré el juego dije, hostia, un prólogo tal, no sé qué, o sea, un epílogo, todo lo que ha pasado después, no sé qué. Y empezó a ver esa mierda y dije, es que lo quité, me estaba dando una vergüenza ajena increíble, en serio. Bastante denigrante, o sea, increíble. Y bueno, la edición de Play 3, nada nuevo. Aquí sí que va en el disco las dos cosas. De hecho, mira, incluye un DLC para Final Fantasy Lightning Returns, Final Fantasy 13-3, de Yuna para Lightning, lo dicho. Simplemente eso, el manual lo mismo que el de Vita, un poco más extendido. Los controles y poco más. Y diréis, ¿por qué tienes tres veces el juego? Muy fácil, porque me salieron tirados de precio, no tiene otro motivo. Y porque el 10 me apetecía jugarlo en la Vita. Y lo dicho, ahí está, algún día lo jugaré. Pero es eso, es al final rejugar un juego que ya me he pasado. Sinceramente, con la leja que tengo, tengo una cantidad de la hostia de horas pendientes como para ponerme a rejugar algo así. Pero yo quería esta versión en HD porque la verdad es que la mejoraron. Quiero decir, como versión HD está bastante bien. No llega quizás al nivel de lo que hicieron con el Kingdom Hearts, por así decirlo, a la par. También porque no hay mucho por donde sacarle chicha. Kingdom Hearts tiene más juegos y tal. Y le hacía más falta una revisión, seamos sinceros. Pero, quiero decir, rehicieron algunos modelados. La banda sonora está rehecha, por así decirlo, con instrumentos más... En fin, son MIDI, no dejan de ser MIDI, pero le han dado un lavado de cara. Es un juego que a mí en su momento me marcó por las cosas que he dicho al principio, pero como Final Fantasy, como experiencia en conjunto, la verdad es que el 9 me parece mejor. Entiendo que este le marcase a mucha gente, porque ya aquí empezaron un poco, sobre todo con el tema de Tidus y Yuna, a meterse más en el tema de cómo picar a los adolescentes, ¿no? Esos temas más... En fin, para prepubers, ¿no? Algo que considero que Kingdom Hearts lleva al extremo. Este ya empezaba a dar ramalazos con ese asunto, ¿no? Y el 9, a pesar de que tiene ciertos temas amorosos, románticos, de amistad, de todo lo que tú quieras, pero joder, son más sutiles, yo creo que están mejor metidos y no quedan tan como... producto prepuber, joder, es que... ahora en perspectiva, ya en su momento no me gustaba. De hecho, el amorío este, bueno, lo veía bien, pero demasiado empalagoso, ¿no? No sé, creo que el 9 está más equilibrado, sinceramente, y toca temas bastante más complicados y más profundos, por así decirlo. Toca unos asuntos que, joder, molan mucho más. Como trama, como guión, está todo muchísimo más elaborado. Porque al final este juego está bien, pero la trama, lo dicho, no me pareció ese bombazo que me pareció el 9. Me gusta, lo dicho, me gusta mucho. Me gusta más que Final Fantasy VII, por ejemplo. Y eso ya es una opinión que a todo el mundo le variará, ¿no? Pero considero que como juego me lo pasé mejor jugando al 10 que al 7. Que el 7 me gusta mucho, pero en un escalón personal yo pondría el 9, 10 y luego el 7. Porque el 8 no puedo con él, y los clásicos, seamos sinceros, mucho postureta hay por ahí. Yo juego al 6, me gusta mucho, pero llega un punto en que me canso y no he podido continuar. Y en su momento no lo pude jugar por motivos obvios. Yo, lo dicho, catalogaría este juego como mi segundo Final Fantasy favorito por ese tema, porque el mundo Final Fantasy es muy complicado a la hora de valorar o de entrar, porque digamos que es una saga muy concreta de RPGs que, por lo que fuese, pues marcó bastante en el tema de que fue de los RPGs con más renombre, y claro, mucha gente fue de sus primeros títulos del género. La historia les marcó mucho, por así decirlo, porque les pilló en una época en la que sería una de las primeras historias así tochas, grandes, serias, que jugaban en un videojuego, más allá de un Zelda, que sí, tenía una historia que estaba bien, pero tampoco era súper profunda de cojones. Y títulos de este estilo, pues yo entiendo que marquen. Y por eso digo que el tema de los Final Fantasy influye muchísimo en eso, el momento en el que llegan a la vida de un jugador, por así decirlo. Depende cuándo lleguen. Si llegan en un inicio de la vida de ese jugador, o en el momento en el que te has tirado a lo mejor 10 años jugando a videojuegos, pero eres un niño y pasas a la adolescencia, estás jugando a plataformas, estás jugando a juegos de carreras, de tal, y de pronto quieres tocar algo más. A lo mejor hay a quien el Call of Duty 4 la historia le parece cojonuda porque fue la primera historia seria, o de las primeras que pudo... se metió en el argumento, por así decirlo. Pues yo creo que con los Final Fantasy un poco pasa lo mismo. Es una comparación bastante jodida, ¿no? Pero la verdad es esa, ¿no? Que al final son historias que no son lo típico de rescata a la princesa y ya está, ¿vale? Comparaciones sencillas. Y por eso digo que es muy variable este tipo de opiniones. Y al final yo no considero que haya... Por supuesto no considero que el 7 sea el mejor, ni que el 9 sea el mejor, pero sí es el que a mí más me gusta, y es lo que quiero decir. Y al final me estoy yendo del 10, pero bueno, que el 10 también es uno de los grandes para mí. A pesar de que mucha gente, pues, fue el último, para mí lo fue el último grande, pero que fue una buena manera de acabar con esa época, ¿no? La época Final Fantasy, que ha seguido, pero todos sabemos cómo ha seguido, y bueno, han sido más historias tristes que alegres, pero bueno. No mucho más que decir, la verdad es que creo que este vídeo ha quedado un poquito más largo, pero es por el tema ese de que Final Fantasy daría para muchísimo, y sobre todo para debatir con más gente, no estar aquí soltando yo el monólogo. Así que bueno, quizás algún día, cuando hablemos de Final Fantasy X, que el especial esté pendiente en el podcast, pero no lo esperéis pronto, ¿eh? No lo esperéis pronto, porque no tengo vistas de rejugarlo, y yo sin rejugarlo no quiero hacer ese programa. Así que bueno, poca cosa más. Espero que hayáis recordado un poquito este título, que bueno, ha tenido ramalazo recientemente y tampoco es que estuviera tan olvidado, pero bueno, quería traer algo, no traer algo de la GameCube, que era lo más cercano a la Nintendo 64 y lo primero que tenía en mente. Así que nada, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.